Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Estamos en noviembre. Noviembre, además de ser antiespecista, es el mes en el que empieza a hacer frío en estas latitudes. Winter is coming, aunque la emergencia climática nos esté dando estaciones más cálidas de lo acostumbrado por estas fechas. Cuando llega el frío, necesitamos abrigarnos y estar calentitas. Esta necesidad puede realizarse de múltiples maneras sin sufrimiento. Aún así, muchas humanas siguen usando pieles de otros animales para protegerse, por estética o por estatus. Hoy tenemos en el estudio de Lluvia con Truenos al colectivo Tu Abrigo, Su Vida, que denuncian precisamente este uso indiscriminado de los demás animales. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como comentamos al inicio del programa, hoy nos acompaña el colectivo Tu Abrigo, Su Vida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar esta tarde con nosotras en nuestro estudio. Muchas gracias a vosotras por haber invitado y dar esta oportunidad de hablar un poquito del tema, que creo que es muy importante. Bueno, para comenzar la entrevista, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Nos gustaría que nos contaseis cómo, dónde y cuándo surge esta iniciativa de Tu Abrigo, Su Vida. Ha sido un poco casualidad. Tenía un compañero, yo no le conocía, vino desde el País Vasco a Madrid y teníamos la idea de trabajar contra la industria cárnica. Queríamos hacer una acción con muchos activistas en Madrid dentro de una granja, pero sería para otro tema. Entonces hemos dado con la granja de bisones en Santa María de la Alameda, es el último pueblo que linda ya con Ávila. Hemos dado con esta granja y estábamos, hemos ido a ver y hemos tenido justo a esta misma noche la idea de hacer una lucha más específica contra la peletería, dado que no había nada parecido y creíamos muy necesario dar a conocer. Cuando hemos visto lo que había allí, se nos ha caído el alma a los pies y hemos decidido por eso. Entonces, estos son uno de los motivos por los cuales un colectivo antiespecista se especifica en la lucha contra las pieles. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos siendo antiespecistas y luchamos por todas las especies, pero hemos querido hacer un apartado especial dado a la poca visibilidad que se da a la lucha contra la industria peletera. Tenemos contra la industria cárnica, láctea, mucha visibilidad de lo que hay en realidad dentro de granjas y mataderos, pero contra la industria peletera no habíamos visto todavía una lucha como la que estamos haciendo. Tu Abrigo, Su Vida es mucho más que un colectivo. Creemos que es algo que va a conseguir terminar con la industria peletera en España. Muy bien, ¿eh? Con mucha fuerza les vemos aquí. Sí, eso, menos mal que habéis llegado. Nos damos cuenta que actualmente, por dar un poco de cifras y situar al escuchante, el 85% de la industria peletera, de las pieles de esta industria, proceden de animales criados en granjas. El 60% de estas granjas se encuentran en Europa del Norte, el 10% en Norteamérica y el resto en países como China, Argentina o Rusia. En España hay alrededor de unas 50 granjas de bisones. Para hacernos una idea del contexto en el que trabajáis, ¿qué tipo de granjas peleteras existen en nuestro estado? En España existe oficialmente 54 granjas de bisones, pero esto es oficial, es una cifra que no es real, porque existen muchísimas granjas, sobre todo en Galicia, donde está el 80% de las granjas de bisones. Allí hay muchísimas granjas que no son legales, que son muy pequeñas y pasan desapercibidas las autoridades, o así al menos quiero creer. Vale, y bueno, también en las noticias han salido como los datos desde el año 2000 en Reino Unido, ya se prohibió lo que es las granjas de pieles, luego en el 2017 Croacia prohibió la peletería y Japón cerraba su última granja de esta industria, ¿no? Y además sigue creciendo los países que se van uniendo a rechazar la industria peletera, ¿no? Como son Irlanda, Dinamarca. Y a principios de 2018 salió como un endurecimiento legislativo en algunos países europeos, como es Alemania, perdón, en los cuales pues se está poniendo como más impedimentos a que se siga realizando este tipo de industria. Y en octubre de este año, 2019, California pues se ha declarado como primer estado de los Estados Unidos que va a prohibir la venta y confección de prendas con pieles de animales, pero va a mantener las que estén en circulación hasta el 2023, ¿no? Que es cuando entra en vigor esta legislación. Y otro de los países también de Europa que son muy, muy conocidos por su producción de pieles, que es Noruega, en su parlamento han realizado una legislación en la cual va a prohibir las granjas peleteras a partir de 2025. Bueno, entonces, después de todo este repaso que hemos hecho alrededor del mundo, que se sepa, ¿no?, de datos que hemos localizado, ¿podéis contarnos un poco en estos momentos cómo está la situación para la continuidad de la industria peletera? Es decir, en el Estado español, ¿cómo se ve la continuidad de la industria peletera? ¿Hay alguna legislación en relación? ¿Algo que se esté viendo para frenar este sector industrial? No, cuanto a legislación, todavía no hay ningún cambio. Lo que sí hay es una gran denuncia social. Hay una gran conciencia en masa y que se ve que esto está mal, porque se ha utilizado las pieles más que por cubrirse del cuerpo del frío por estatus. Lo que ha habido aquí en España, sobre todo hasta hace muy poco, porque costaba un carísimo y era una forma de decir, soy rica, tengo dinero. Entonces, la denuncia social que se está haciendo y se está llevando a conocimiento al público de cómo viven y sobre todo cómo mueren estos animales está haciendo con que la gente piense dos veces antes de utilizar este tipo de abrigo o incluso otras cosas como pendientes, como pedacitos de piel en guantes y una serie de accesorios. En España la legislación sigue igual. Nosotros lo que pretendemos es sentar precedentes en el sentido de que Tu Abrigo Su Vida ha sido el primer colectivo activista animalista que ha hecho una denuncia contra una granja. Nosotros hemos denunciado la granja que está en Santa María de la Alameda, que es un pueblo ya lindando, bueno, está realmente en Peregrinos, que es Ávila, y nosotros hemos denunciado a esta granja, ha sido aceptada en trámite por el juez y estos señores, los dueños de esta granja, tendrán que ir allí a dar algún tipo de explicación, cosa que hasta hoy nunca se había hecho. Esta granja ha tenido una denuncia anterior, pero ha sido por Seprona. Hemos creado una plataforma de afectados con los vecinos del pueblo y estamos luchando, uniendo fuerzas para conseguir. De momento vamos a conseguir que por la primera vez unos dueños de una granja se senten delante de un juez a explicar. Igual creo que me has respondido ya a la pregunta que te iba a hacer, pero queríamos saber si tenéis alguna propuesta para caminar hacia la abolición de la venta y la confección de pieles de otros animales. Quizá esta es una de esas vías que tenéis de llevarles y sentarles ante la justicia, pero bueno, por saber si tenéis otras propuestas o otras vías abiertas. Tenemos un trabajo grande en redes sociales hecho por compañeros que está siempre intentando denunciar y concienciar y explicar sobre todo lo que es la piel. Nosotros hemos hecho también un trabajo dentro de una granja de avestruces en Toledo. Las avestruces las utilizan para todo, para la carne, los huevos, utilizan pieles para proporcionar para hacer bolsos, para hacer botas, para hacer cinturones y también utilizan las pestañas de las avestruces para hacer pinceles y brochas. Aparte también, por supuesto, las plumas para aderezos y también exportan mucho a países como Brasil, por ejemplo, para carnaval las plumas. De estos animales utilizan absolutamente todo y sufren bastante y es un sufrimiento desconocido por el público en general. Nosotros vamos caminando para eso, para intentar no solamente los bisones, aunque sea nuestra bandera, también para muchos otros animales, los conejos que son grandes olvidados en jaulas. Estamos en ello. Sí. Tenéis muchas vías, la verdad es que muchos frentes abiertos. Sí, que no únicamente os dedicáis a los abrigos de piel de bisón, sino a todos aquellos animales que se utilizan pues o sus plumas o diferentes partes de sus cuerpos para cosas decorativas, como puede ser lo que has comentado antes, accesorios o bufandas o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a rescatar un poco lo que nos estabas comentando de la denuncia que habéis planteado a esta granja de bisones de Santa María de Alameda. ¿Y podéis explicarnos un poco más en detalle cómo surge la problemática? ¿Qué es esa granja y demás? Para las personas que no conocen o no están cercanas a esta problemática, para que se pongan en situación. Esta granja es una granja muy grande, la llamamos macro granja porque es una de las es de España la más grande y una de las más grandes de Europa. Esto de más grande, ¿a qué viene? A que tiene un número elevadísimo de animales. Tienen para legalmente para tener tienen el permiso para explotar 43.000 bisones, pero hemos llegado a tener información de que tenían hasta 70.000. Tenían 7 naves de más, por eso Seprona hizo una denuncia anterior. Esta granja fue multada en 34.000 euros, lo que para ellos es una propina. Al final, como pagaron en tiempo, se quedó en 18.000. O sea, es de risa. Por tener 20,000 animales de más, pues la granja tiene una cantidad enorme de irregularidades, que es lo que estamos reclamando. También el año pasado se hizo una inspección dentro donde se encontró que los purines no estaban ni siquiera movidos de una manera correcta, estaban directamente al suelo. Los bisones escapan porque hay que tener una serie de cosas para los muros, tienen que ser que sean antideslizantes, tienen que tener unas características muy especiales que esta granja no los tiene. Entonces los bisones escapan, cosa que lo tenemos comprobado a través de un montón de fotos y vídeos de bisones dentro de la casa de los vecinos, durmiendo, comiendo, escapan y viven ahí muchos bisones atropellados y nosotros tenemos todo eso comprobado con material gráfico. ¿Qué acciones estáis haciendo para visibilizar esta problemática? La acción principal creo que es la denuncia, la ¿no? denuncia. Que se hizo. Aparte de eso hemos hecho algunas cosas, pero ya como denuncia social, una concentración en la puerta de esta granja. La utilizamos un poco como estándar nuestro porque es la granja más grande que tenemos acceso. Está a la vuelta de la esquina de todos los madrileños. Y yo creo que todos deberíamos dar una vuelta por allí algún día para ver lo que hay, porque el olor que hay fuera es insoportable. La cantidad de aves rapaces que hay por encima es impresionante. O sea, yo puedo contar todo eso, pero uno no se da cuenta realmente hasta que va allí. Yo invito a toda la gente que esté cerca y que esté lejos que quiera y pueda, que vayan por allí a echar un vistazo y seguro que podrán ver algún bisón por allí escapado, porque cada vez que he ido he visto 2 o 3. Y una pregunta que es que me acabo de acordar. Entonces, vamos, supongo que la exigencia que queréis es el cierre de esa granja, ¿no? Pero si nos podéis contar más puntualmente las exigencias que estáis pidiendo, además, o no sé, simplemente cerrar la granja o algo más. Nosotros queremos cerrar esta granja. Sobre todo, la denuncia realmente no ha sido por explotación animal, porque hemos creído que en la actualidad tal vez cada un juez no nos llevaría muy en serio. Entonces esta denuncia está hecha por otras cosas, por medio ambiente y por otras cosas. Pero nosotros realmente, yo de corazón te digo que lo que queremos es cerrar esta granja porque es un absurdo, es una barbaridad, es una cosa absolutamente sin sentido. Estos animales viven muy mal, viven 6 meses cuando en libertad deberían vivir 6 años. Son animales semiacuáticos donde nunca ven una gota de agua. Viven en unas jaulas muy pequeñas donde no tienen suelo. Lo que tiene abajo son unas gradas, lo que hace con que tengan las patas, las manitas, los piecitos totalmente deformados, con dolores todos los días de su vida. Ellos se vuelven locos porque no pueden moverse apenas, entonces se atacan unos a otros, e incluso se llegan a automutilarse. Y es una vida horrible, yo puedo decir porque lo he visto hace muy poco cuando ya está empezando a nevar por la sierra, las naves no tienen pared, la nieve entra a través de un aire muy frío que viene y se les cae encima, no se pueden mover siquiera para calentarse, habían animales mojados posiblemente por hacer pis encima, habían animales con patas de atrás rotas arrastrándose en un frío muy tremendo. O sea, yo creo que cualquier persona que tenga algo de sensibilidad sabe que eso está mal. Estos señores han hecho una gran fortuna a cambio de la vida. O sea, la piel de estos animales les importa mucho más que su vida. Y eso en una sociedad en la que queremos vivir, eso no es ni medio normal. Sí, sobre todo teniendo todas las opciones. Es que es ridículo. Y comentabas también, invitabas a acercarnos allí para verlos con nuestros propios ojos. Imagino que los vecinos y vecinas del municipio, que no sé si habéis podido estar en contacto con ellas, ¿cómo lo viven? ¿Cómo de agradable o desagradable puede ser tener esa granja al lado de su casa, con ese olor y ese horror en la puerta de su casa? Una de las irregularidades de la granja es que tienen que tener mínimo de 500 metros entre la granja y la primera casa, la zona ya urbana. Y no tienen, no llegan. Tienen 300 y pico, 400 algo, no llegan. La primera casa está a la venta porque no pueden. Los vecinos, de hecho, la abogada que trabaja con Tu Abrigo Su Vida ha hecho una plataforma de afectados donde están los vecinos. Los vecinos, cuando empezamos Tu Abrigo Su Vida a mover eso, los vecinos se han puesto en contacto con nosotros y nos han dado todo lo que hemos necesitado, nos han facilitado, nos han contado barbaridades, viven muy mal, no pueden, muchos vecinos se han ido del pueblo porque no pueden siquiera hacer una vida normal en las terrazas de sus casas porque el olor es tremendo y tienen una cantidad de moscas que es impresionante en verano, es que cubren todas las superficies, las moscas, tienen que estar siempre cerrando y abriendo las puertas rápido y aún así, o sea, tienen una vida realmente muy difícil por culpa de esta granja. Entonces los vecinos también han hecho unas protestas, de hecho han salido en la tele y ahora cuando salimos Tu Abrigo Su Vida en la tele, en varios canales, en la 1, en Telemadrid, salimos en las noticias de Telemadrid, he estado casualmente yo o otros compañeros también, los vecinos también estaban y también pedían lo mismo, el cierre de la granja. Vamos, que es una consigna que tiene la aceptación de la sociedad cercana, ¿no? Que a lo mejor hay otras luchas por la liberación animal que no tienen el mismo respaldo social, pero en estas sí que se ve, ¿no? Que los vecinos y vecinas, como estamos comentando, están apoyando. Sí, ahora que mencionas esos medios, nos preguntábamos cómo ha sido la relación con ellos, si ha sido buena, si se han interesado, porque hay veces que estos medios hemos visto en otros casos cómo se han acercado al movimiento Liberación Animal para ridiculizarlo, tertulianas que, pues como lo de los huevos, las gallinas, hemos visto cómo a veces han utilizado este tema de entretenimiento para con los tertulianos allí echarse unas risas, pues ver también si ha habido otra, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como otra forma de acercarse a esto, y cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Ha sido perfecta, la experiencia ha sido genial, los medios con que he trabajado han sido súper respetuosos, de hecho, después incluso de que hemos terminado de grabar para la tele, me han preguntado, hemos estado como 2 horas después hablando con el equipo de cámaras, el señor que presentaba, el reportero, o sea, muy genial, me han llamado desde el equipo de investigación a preguntar, les hemos enviado algún material. De hecho, lo sacaron el viernes este pasado, no el anterior. Salió algunas imágenes, salí yo explicando algunas cosas. Nos han tratado muy bien, con mucho respeto, y de hecho nos han apoyado en todo. Les pareció absolutamente correcto nuestra postura de pedir el cierre de esta granja. Y de todas. Y de todas, eso. Y de todas, que aunque estemos hoy centradas en las granjas de bisones, vamos a por el cierre de todas las granjas. salida. Continuamos con Lluvia con Truenos, con la compañera del colectivo Tu Abrigo Subida. Y bueno, para seguir la entrevista, pues bueno, sabemos que el sector de la peletería pues va a querer seguir sacando negocio pues de los demás animales, y ahora está llevando a cabo una serie de estrategias de marca ética, greenwashing o ecoblanqueamiento. Y, por ejemplo, el proyecto Wildfarm, que está financiado por la propia industria, dice asegurar que los animales reciben un buen trato, que se cumple el bienestar animal en la producción de las pieles, ¿no? Pero a nosotras se nos plantea que cómo puede estar la ética ligada a una de las industrias más crueles y sangrientas. Entonces, para aquellas personas que no conozcan qué sucede en las industrias de la peletería y de la crianza de animales para las pieles, ¿nos puedes contar cómo viven estos animales y cómo mueren estos animales? Sí, viven muy mal y mueren peor todavía. Bienestar animal no puede existir si no tiene cumplida tus necesidades básicas, que es caminar, que es tener algo de libertad, algo de comida. Eso de bienestar animal no existe. O sea, no puede ir en la misma frase bienestar animal con explotación animal. No puede ir en la misma frase. Entonces, puedo contar un poco cómo viven los bisones. Viven mal, viven 6 meses aproximado, porque nacen aproximado en abril y mueren entre octubre y noviembre. Viven en jaulas muy hacinadas. O sea, hay individuos que nunca llegan a tocar la parte baja de la jaula, que son gradas, porque tienen que caer la caca y el pis al suelo, y son gradas donde ellos nunca pueden apoyar del todo sus manitas y sus piecitos. Y hay individuos donde viven literalmente en la espalda del otro toda su vida, hasta que empieza la temporada de matanza y pueden tener más espacios, porque van muriendo los individuos y van transportando estos otros individuos a jaulas más, que se hacen más grandes porque están más vacías, porque les interesa tener la piel también en buen estado. Porque vuelvo a decir que a ellos les interesa mucho más la piel que la vida de estos individuos, y esto no puede ser bienestar animal. Se vuelven locos porque tienen un espacio muy reducido, tremendamente reducido, no pueden moverse y tienen mucho calor en verano, y se vuelven locos y se atacan entre ellos e incluso llegan a automutilarse. Hay muchos bisones ciegos porque es una parte más delicada del cuerpo y ellos tienen las uñitas, y cómo se mueven y pelean, porque se vuelven locos como cualquiera, como yo, usted o cualquiera se volvería loco de estar en estas circunstancias. Se arrañan los ojos y están ciegos. Y después mueren peor todavía. O sea, se tienen una vida terrible, la muerte es peor, porque les transportan los bisones pueden morir de 3 formas. Todavía en Galicia creo que hacen el esnucamiento, a través de un golpe, no estropean la piel. Después hay la forma también de morir, que es gaseados, y también electrocutados. los gaseados, que son los que mueren aquí en la granja esta tan grande, es con monóxido de carbono, se los lleva a una cámara de gas como el holocausto, exactamente igual, y estos animales tardan entre 4 y 5 minutos en morir. Lo que pasa es que, como todo, estos trabajadores tienen una gran cantidad de muertes encargadas al día y no les da tiempo. Entonces, como la industrialización de cualquier otra cosa, ellos cogen estos animales estando todavía inconscientes pero vivos. Entonces los transportan a donde son unas máquinas donde les bajan las pieles. En este momento se despiertan porque el dolor es tan tremendo que se despiertan porque no están muertos, están solamente inconscientes. Y hay máquinas en vertical y máquinas en horizontal donde les atan, les cortan lo que es más o menos la altura del cuello y les bajan la piel por todo el cuerpo, como es escurridizo, un animal muy escurridizo, pues así. Y estos animales después van a montones, les arrancan la piel y les tiran a montones sin el más mínimo respeto, sin el más mínimo amor, ninguna empatía, por supuesto. Se van a montones todavía vivos. Entonces, se les puede ver, tenemos material gráfico que no es nuestro, pero de otros compañeros, donde se ve animales en los montones moviéndose y llorando sin piel, absolutamente doloridos, o sea, es que yo no puedo imaginar el umbral de dolor que pueden sufrir estos animales con esta muerte. O sea, que a mí que me digan que hay bienestar animal, me río o mejor lloro, no sé exactamente qué hacer. O mejor nos manifestamos en contra del bienestar animal, ¿no? Como estamos haciendo. Vamos a continuar la entrevista y, bueno, gracias por el esfuerzo de relatar todo esto porque es muy impactante. Gracias. Y bueno, perdonad a los oyentes, pero bueno, yo también me ha tocado. ¿Qué pensáis sobre el uso de pieles en la actualidad? ¿Veis que hay un repunte o no? Si veis que hay un repunte, ¿a qué pensáis que puede deberse? Sí, hay un hacia atrás. Hay algunas tiendas en Madrid, por lo menos puedo hablar porque es donde vivo. Hay una zona que se llama La Milla de Oro, que es una zona donde hay las tiendas más caras, más exclusivas de todas. Y ahí había muchas tiendas donde vendían abrigos de bisones. Y he estado viendo y ya hay muchas que han cerrado. O sea, que es una gran alegría. Yo creo que la denuncia social que está habiendo está consiguiendo llegar a la gente que sepan lo que están usando, lo que están poniendo encima de su propio cuerpo es sufrimiento nada más. Y yo creo que la gente se está dando cuenta. La granja de la que hemos hablado varias veces hoy, antes vendía para el Corte Inglés. Y este año tengo entendido que han finiquitado el contrato. Aunque el Corte Inglés sigue teniendo abrigos de piel de La Roca, supongo, y es una opinión personal mía, que tienen almacenado eso y tienen que venderlo. Pero el contrato con esta granja está terminado. Y entonces yo me alegro porque creo que sí, que no solamente nosotros, desde muchos colectivos y anteriormente a nosotros, otros compañeros han hecho ya el trabajo este y ha llegado la gente. La única mala noticia en eso es que, por ejemplo, De La Roca está exportando. Ya como España tiene un grado más pequeño de utilizar este tipo de animales, entonces está exportando sobre todo a Asia, porque en Asia tienen un gran comercio de piel, pero de perros, de gatos y de conejos. No tienen bisones y están haciendo un cierto cambio. Esto es triste, pero bueno, creo que es más positivo que negativo que en España se haya disminuido muchísimo el uso de abrigos de bisón. Sí, esperemos que sea real, porque a mí últimamente me da un poco de miedo ver cómo gente joven volvía a demandar esto, por ejemplo, con artistas como Rosalía, por ejemplo, que abogaba por eso y que ha utilizado en sus videoclips y en sus actuaciones este tipo de es que no lo quiero llamar ropa, o sea, de animales muertos sobre su cuerpo. Ojalá que no tenga tantos seguidores como tiene para la música, ojalá. Siempre habrá quien no tenga empatía y siempre habrá el que no vea el dolor del otro, pero creo que somos mucho más, cada vez más los que podemos ver y los que podemos ponernos en la piel de ellos. Y eso es importante. Mencionabas antes como que vivías aquí en Madrid y nos hablabas de esta situación, pero hemos visto que también habéis colaborado con otros colectivos de otras ciudades como Barcelona, Coruña, Donosti. Nos preguntábamos si estáis en una red colaborando con otros colectivos que también quieren denunciar el uso de pieles, pues saber qué colectivos son y qué es lo que denuncia cada una en su localidad, por si nos puedes hablar sobre esto. No son otros colectivos, es el propio Tu Abrigo Su Vida, estamos en muchos sitios. Hay compañeros que tienen un grupo de Tu Abrigo Su Vida en Barcelona, donde este fin de semana, el domingo, han hecho un evento para recaudar. Y a lo mejor pueden preguntar, ¿para qué quieren dinero? Pues nosotros queremos dinero para poder seguir con una investigación que estamos haciendo dentro de locales. Tenemos material gráfico muy importante que vamos a estar sacando poco a poco por las redes sociales. Espero que todos lo puedan ver. Y también porque tenemos una idea, el fundador del colectivo junto a mí, se llama Iván Ruiz, él tuvo una idea de utilizar las gafas 360 grados con videos, con material gráfico nuestro, porque es nuestro, para hacer en las calles, para hacer concienciación, para que la gente se pueda ver dentro de las granjas y que puedan saber realmente lo que es la verdad y la realidad de lo que viven estos animales. Y por eso hacemos eventos, pedimos a todo el mundo que colabore, que vaya y que deje ahí su granito de arena. Nos hace mucha falta, no para nosotros, no nos vamos a ir a Ibiza en verano, sino que es para ellos y para ellas y ellas. Claro, claro. Vale, pues ahora pues yo creo que es el momento. Si nos puedes contar qué próximas actividades tenéis en mente o estáis preparando para que las radioyentes lo sepan y puedan acudir y podamos apoyar. La próxima actividad que vamos a tener, que es muy importante y espero la colaboración de todos y que venga mucha gente. Somos tres colectivos, Gladiadores por la Paz, Free Fox y Tu Abrigo Su Vida, y vamos a hacer en Callao una performance. La base es parecida a otras que ya se ha hecho, por otros Gladiadores por la Paz lleva muchos años haciéndolo, Anima Naturales también, son activistas con ropa interior o bikini manchados de sangre. Esta es la base, pero tendremos muchas sorpresas y vamos a innovar y va a ser algo muy especial. Toda la gente que quiera participar es bienvenida y esperamos que mucha gente nos vea y que nuestro mensaje llegue a todo el mundo, no a las pieles. Piel es muerte. Y vale, es en Callao, pero ¿qué día va a ser? El día 8 de diciembre. ¿A qué hora? A las 12. A las 12 de la mañana, sí. Un 8 de diciembre, en pleno Callao, sí. Madrid, con toda la gente de vacaciones por el puente, festivo, de Navidad, o sea, de Navidad de compras. O sea, que yo pienso que se puede ir y pienso que puede ser muy potente para visibilizar todo lo que estáis denunciando, ¿no? Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotras, vosotros, vosotres, quiere colaborar con el colectivo, pues ¿cómo podría hacerlo? Nosotros estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Tenemos páginas Facebook, tenemos una página nada más, una página principal, donde intentamos estar siempre al día con los eventos, donde sacamos información, donde vamos contando las cosas que se hacen. Después en Instagram hay por varias ciudades distintas y también por Twitter. Nosotros hacemos actividades en la calle de concienciación, que llamamos líneas silenciosas, donde los activistas usan siempre una mascarilla negra en señal de que casi no podemos hablar y llevamos carteles con imágenes y con frases donde la gente pueda ver lo que es y la verdad es que va muy bien porque cada vez que hacemos eso, muchísima gente para a preguntar, muchísima gente explica a sus hijos cuando pasan y dicen, mira, están haciendo por eso y les cuentan y eso nos trae una alegría, una felicidad inmensa de poder ver que la gente está entendiendo que los animales no están aquí para nosotros, sino con nosotras, y que es muy importante saber respetar porque este planeta es para todas y lo que estamos haciendo con ellos no es ni medio normal, no tenemos este derecho y la explotación animal tiene que terminar ya. Bueno, yo creo que lo has dicho todo. Te queríamos agradecer que hayas estado esta tarde con nosotras aquí y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Solamente agradecer que hayas dado la oportunidad de Tu Abrigo Su Vida de contar un poco lo que estamos haciendo, nuestro trabajo. Queremos agradecer a todo el mundo, no tenemos nada negativo que decir, todo es positivo, todo es una lucha constante, pero de todos nosotros, vosotras y todos, todos los colectivos que nos ayudan, toda la gente que participa, todos los activistas, solamente agradecer y agradecer. Thank you. Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista que hemos tenido con el colectivo Tu Abrigo, Su Vida, pues queremos añadir más información a toda esta temática reseñando un material audiovisual. Sí, hemos estado viendo un documental que se titula, a ver si soy capaz de decirlo bien, Clacti, es K de kilo, L, A, T, K de kilo y latina. Entre dos puntos, las granjas ocultas de Europa. Está en inglés, pero hemos preferido traducirlo para que sí entendáis lo que quiere decir. Este documental trata sobre las granjas de pieles en Europa. Ha sido grabado de manera encubierta por el colectivo Open Cage del Reino Unido en granjas de Polonia. Llevaron a cabo varias investigaciones encubiertas en 2011 y 2012 y luego otra en 2013 en Lituania. La primera parte del documental, bueno, hay que decir que es bastante corto, 30 minutos. ¿No? Sí, sí, 30 minutos y está accesible en YouTube, o sea que lo colgaremos cuando hagamos la entrada o lo colgaremos. Sí. Se puede poner, si cacharreáis por los botoncitos de YouTube, en subtítulos en castellano, que eso siempre es un dato para los que no hablamos inglés. Y nada, la primera son 30 minutos, pero que se hacen densos. O sea, también advertiros de que hay algunas imágenes un poco duras. Y nada, la primera parte, yo lo que me ha gustado ver es como la experiencia personal en primera persona de las activistas, como incluso ellas estando preparadas a saber a lo que iban a hacer, les sorprendió muchísimo lo que ahí encontraron. Como que nunca terminas de estar preparada y llega un momento ahí dentro que imagino que necesitas unos minutos para respirar y pensar que por lo que estás ahí. Y luego hay ponen unas imágenes, se cuestionan también el papel de los veterinarios, como algo que ellos pueden ver en cuestión de unos minutos infiltrándose, no lo ven profesionales de... que supuestamente están para cuidar a esos animales, aunque bueno, las figuras de los veterinarios, de algunos veterinarios y veterinarias, es para hablar largo y tendido, ¿no? ¿Para qué están ahí? También reflexionan sobre el comportamiento de los animales, cómo dan vueltas. Claro, además es que no es por hacer distinción de animales, pero los salvajes, más que a lo mejor los domésticos, que ya, pues quieras que no, tienen ya el trato con humanos, pues se vuelven locos en las jaulas, sobre todo bisones, que necesitan un espacio mínimo de seguridad, pues claro, te cuentan cómo se comen entre ellos, practicando el canibalismo, o sea, la situación de ansiedad y locura que sufren los animales en esas jaulas. Y sí, sí, el sufrimiento al que llegan, pues se ve a lo largo de todas las imágenes, que como decimos, es media hora y son muy poquitas las imágenes que se muestran del interior de estas granjas industriales, porque son extensiones y extensiones de jaulas en las cuales hay incluso se llegan hasta más de 200.000 animales en una misma granja, todo para producir piel y bueno, pues os invitamos a verlo. Sí, además es que reflexionan sobre eso, ese dato que has dado de 2.000 animales, es la 200.000 animales. En lo que ha evolucionado la industria. Igual que antes tenemos mataderos y ahora ya no se hacen mataderos, se hacen macromataderos. Antes habría este tipo de fábricas y de granjas, es que ahora son macrogranjas de este tipo de negocio. Y reflexionan también sobre eso, de los niveles, de la extensión que tienen, de los olores, cómo afectan a las poblaciones cercanas, cómo va creciendo y cómo es incontrolable. Y bueno, y después de esa primera investigación, nos queremos desvelar todo, pues también es muy curioso ver los efectos de qué pasa cuando publicas o haces pública la investigación y cómo la industria se defiende y cómo intenta sacar las uñas. Claro, desde desmentir lo que estás sacando hasta coaccionarte, perseguirte, porque incluso, bueno, no vamos a seguir desvelando aquí cosas, sí, sí, pero vamos, os invitamos a verlo y sobre todo a reflexionar que aunque haya países en los que está prohibido la producción de animales para las pieles, estos países siguen importando pieles que proceden de otros países en los que existen estas macrogranjas, como dice la compañera. Sí, lo importante que es verlo, porque también reflexionan de cuando se hicieron pública esta investigación, cómo la gente no se creía que eso era en su país y salió a la calle, y que al final verlo y quitarnos la venda de los ojos, por muy cruel y duro que sea, es la forma de combatirlo y plantarle cara a la realidad. Así que os lo recomendamos altamente. Os lo recomendamos. Siempre Presentes es una sección de Lluvia con Truenos donde recordamos a aquellas personas humanas y no humanas que han llevado su lucha por la liberación animal hasta las últimas consecuencias, ya sea porque han perecido en el intento o están represaliadas por el Estado por sus acciones. Un espacio para la memoria que nunca debe caer en el olvido. Hoy tenemos unos minutos de radio para recordar a Alexandre, una jirafa que estuvo explotada por el circo Rinaldo Orfe. Durante su llegada en septiembre de 2012 a Imola, una ciudad de Italia donde se disponían a exhibir su espectáculo de dominación y ridiculización hacia otros animales, Alexandre tuvo una oportunidad de fuga de su confinamiento. Mientras se desarrollaban las tareas de asentamiento de las instalaciones del circo, Alexandre consiguió zafarse de la vigilancia y empezar su huida a través de las calles de la ciudad. Peatones, coches que transitaban y a los cuales tuvo que esquivar, quedaron sorprendidos. La joven jirafa huyó, corrió, escapando del caos de la ciudad y de la opresión desde las 9 de la mañana cuando comenzó su huida hasta las 3 de la tarde, en la que un policía provincial dio caza a Alexandre con un dardo tranquilizante. El corazón de Alexandre no soportó el estrés producido por la persecución, la anestesia del dardo, junto a los años de sufrimiento y reclusión en el circo, lo que hizo que cayese al suelo por un paro cardíaco fulminante. Tras la muerte de Alexandre, el alcalde de Imola manifestó las siguientes palabras. «El circo tiene que irse. No puede permanecer en la ciudad después de esta demostración de negligencia y de superficialidad. También propuso tomar medidas en el futuro para que no se instalasen circos con animales en la ciudad. Buscando información, no encontramos la situación sobre la presencia de circos con animales en Imola. No obstante, esto nos recuerda que el 27 de marzo de este año 2019, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ratificó el texto que modificaba la ANM 2001/26, ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales para que no pudiera haber circo con animales salvajes. Aquí cabe preguntarse dónde quedan los animales domésticos, como son considerados los caballos, en la ciudad de Madrid. Según recoge el artículo 12 de esta ordenanza, se prohíbe la celebración de circos itinerantes que utilicen animales salvajes en sus espectáculos, tanto en espacios públicos como privados. Entrando en vigor este artículo, según se marca la disposición final de dicha normativa, a partir del año de la publicación de la modificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, o BOCAM, o, en palabras más sencillas, a partir de marzo del año 2020. Nos encontramos en noviembre de 2019. Sabemos que el Circo Quirós ha llegado a la ciudad de Madrid por sus carteles cutres y repetitivos. Un año más volverán con su espectáculo de ridiculización y opresión hacia otros animales. Tendremos que estar atentas para que se cumpla la vaga legislación en relación a los circos con animales. La modificación de la ordenanza salió adelante con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, votando en contra el PP. Actualmente es el PP, Ciudadanos y los Innombrables los que tienen la batuta en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. No nos podrá sorprender si al final el sector del circo se sale con la suya y derogan o dejan sin efecto el artículo 12 de dicha normativa. Por lo que nos preguntamos, ¿para qué sirve poner tantas energías en los cambios legislativos? Para concluir, hagamos del círculo con animales algo del pasado, por Alexandre y todos los animales cautivos en los circos, utilizados para dar una opción de entretenimiento, entre comillas, a les humanes. Hagamos que este sea el último año del Circo Quirós en Madrid. Siempre presentes. Imagínense, qué preocupación. Imagínense, qué preocupación. Era una jirafa enamorada de un monito. Era una jirafa enamorada de un monito. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito. Imagínense. Imagínense, qué preocupación. Subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá. O te encoges tú, o me estiro yo. O te encoges tú, o me estiro yo. Cuentan que la selva es el amor hizo su agosto, pero lo que cuentan, eso yo no lo soporto, pero lo que cuentan, eso yo no lo soporto. Imagínense, qué preocupación, imagínense, qué preocupación, una jirafa enamorada de un monito, era una jirafa enamorada. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito. Imagínense, qué preocupación. Imagínense, qué preocupación. Subía para allá, bajaba para acá. Subía para allá, bajaba para acá. Subía para allá, bajaba para acá. O te encoges tú, o me estiro yo. O te encoges tú, o me estiro yo. De tanto estirinco, que de tanto estirinco, saben lo que pasó, que el monito se murió. De tanto estirinco, que de tanto estirinco, saben lo que pasó, que el monito se murió. Bueno, pues ya llegamos hoy al final de nuestro programa número 15 de Lluvia con Truenos, en el cual hemos estado analizando la situación en la que viven y mueren los animales que son explotados por su piel, gracias al colectivo Tu Abrigo, Su Vida. Y también hemos podido tener una reseña de un material muy interesante que os seguimos invitando a verlo, y la denuncia de los animales que viven en el circo, como fue el caso de Alexander. Entonces, pues no sé, hasta aquí hemos llegado hoy una vez más. Os invitamos a que escuchéis todos nuestros programas en la página lluviacontruenosradio.org o en iVoox, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y GNU Social. La forma más fácil de buscarnos es Lluvia con Truenos y apareceremos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos, convocatorias o cualquier cosa que creáis que tenemos que saber, a lluviacontruenosradio@riseup.net. Y nos podéis escuchar también en otras radios libres. A ver, cuéntanos. Pues bueno, pues esas radios libres, que esperemos que nos escriban más radios libres para que nos remitan el programa, por favor. Pero de momento las que tenemos son RSK de Nou Barris, Radio Malva desde Valencia, y desde Oviedo, Radio Cuca. Muchas gracias por remitirnos. Y bueno, nos escuchamos o nos hablamos dentro de 15 días. Salud y antiespecismo. Thank you.